bajo una cruz al cuello, engarzar el aro y marfil, déjame que muera ella y crucificarme allí. Una cruz lleva al cuello. ¡Viva el puente del Jamín, la Virgen de la Angustia, la Alhambra! Thank you.